Hola niños, les habla la tía Lorena y hoy les traigo una historia que se llama Lot escoge primero. El versículo para memorizar dice así: No está bien que haya pleitos entre nosotros. Génesis 13:8. Y el mensaje nos dice que las personas amables ponen a otros en primer lugar. Cuando juegas con otros, ¿compartes? ¿Dejas que los demás escojan primero? Abraham lo hizo, dejó que Lot eligiera primero. Abraham escuchó gritos de enojo a la distancia. Miró a su esposa Sara. ¡Ay, deben ser los pastores!, dijo tristemente. Están peleando otra vez. Abraham se paró fuera al sol brillante. ¡Oh, señor Abraham, señor Abraham!, gritaban varios pastores mientras corrían hacia él. ¿Qué pasó ahora?, preguntó Abraham. ¡Oh, señor!, uno de los pastores empezó. Comenzamos a arrear nuestros rebaños de ovejas esta mañana, pero los sirvientes de tu sobrino Lot nos seguían a donde quiera. Cada vez que encontrábamos un buen lugar donde las ovejas puedan pastar, ellos nos tiran piedras y palos y a nosotros y a las ovejas. Abraham cerró los ojos. Quería que los problemas se acabaran, pero sabía que no podría ser así. Tanto él como Lot eran ahora muy ricos, con enormes rebaños de ovejas y cabras. Sus siervos habían estado peleando por los pastos frescos y los pozos de agua durante mucho tiempo. Era tiempo de acabar con estos pleitos. «Voy a atender esto», dijo Abraham a sus siervos. Pronto estuvo frente a la tienda de Lot. «¡Tío!», exclamó Lot cuando vio a Abraham. «¡Qué agradable es verte! ¿Qué te trae hasta mi tienda a la mitad del día?» «Ven a caminar conmigo», respondió Abraham. «Quiero mostrarte algo». Los dos hombres subieron a una pequeña colina. De allí podían ver todo el valle que se extendía ante ellos. «Lot, nuestros sirvientes están peleando por los pastos y el agua», dijo Abraham. «La tierra aquí no es suficiente para atender el cuidado de los rebaños de ambos. No tengamos pleito entre tú y yo. Es tiempo de que nos separemos». Lot asintió. Él sabía que su tío tenía razón. Abraham miró hacia todos los lados del país que Dios le había prometido a él y dijo: «Escoge tú dónde quieres vivir. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Lot miró a través de la tierra. A la izquierda vio buenos pastos. Podría ser un buen lugar para vivir. Pero a la derecha, los pastizales eran mejores y el río les supliría toda el agua que necesitaran. Ese podría ser un gran lugar para vivir. «Yo iré a la derecha», dijo Lot. «De acuerdo», contestó Abraham, «yo iré a la izquierda». Abraham caminó con Lot hasta su tienda y luego continuó hasta su hogar. «Sara», llamó a su esposa, «necesitamos empacar. Los pleitos entre los pastores pronto se acabarán. Nos cambiaremos de residencia». This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.